Ecos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Alicia Jerkovich y Roberto Ruiz. Producción, Nora Podestá. En el 88.7 FM La Tribu, mención de la Asociación de Oyentes Sin Anestesia. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Como todos los martes, los locos de Buenos Aires. Hoy el tema que vamos a tocar, como muy pronto se cumplen unos años desde el indulto, que la última parte fue el 28 de diciembre de 1991, vamos a tratar de hacer un programa con una producción sobre el indulto. Y antes, ya para empezar, primero, bueno, saludar a Luis Vivori, que volvió del Caribe. ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Luis? Con un hermoso tono. Sí, un tono, vino fumando habanos, vino hecho un cubanito. Vamos a comunicarnos con Eve de Bonafini, ya que en el día de mañana comienza la marcha de la resistencia. Buenas tardes, Eve, ¿cómo te va? Roberto Ruiz de Los Locos de Buenos Aires te saluda. Muy bien, acá estamos con un trabajo impresionante, ya preparando todo, los puestos de la marcha, las cosas, los trabajos. En fin, una tarea muy, muy fuerte, con muchos jóvenes que salen a pegar carteles, ya como la última noche. Y bueno, y preparándome para viajar a mi ciudad para descansar, porque hace 2 días que estoy en Buenos Aires sin parar, y bueno, mañana tenemos que estar muy fuertes para marchar 24 horas, ¿no? Por supuesto, Eve. ¿Cuál es la diferencia entre estas marchas y todas las marchas anteriores? Bueno, yo creo que la diferencia es que esta vez le hablamos más al pueblo, más a la gente con la consigna, ¿no? Siempre fueron olvidaremos, no perdonaremos, cárcel a los genocidas, aparición con vida, resistir es combatir, basta de milicos. Una cantidad enorme, ¿no? Esta es la número 13, la marcha. Pero esta es un reclamo, un grito a la gente, ¿no? Para que en esta cosa que hay como una indiferencia a veces, otras no tanto, la gente se conmueva y piense, ¿no? Y por eso la consigna es cabeza clara, corazón solidario, puño combativo. Qué pedimos a la gente. Qué bueno que se vuelva a escuchar la palabra solidaridad, ¿no? Que parecería que es una palabra que hoy ya no está en el vocabulario de la gente. Y sí, porque como se cayó el muro y se cayeron muchas cosas, parece que también las palabras que tenían que ver con una ideología, con una forma de pensamiento, también tienen que terminarse. Y bueno, si hay cosas que fracasaron, nosotros las podemos mejorar y tratar de hacerlas como las soñamos, ¿no? Como soñaron tanto. Por eso nosotros seguimos empleando las palabras esas que mucha gente sacó de su lenguaje, ¿no? Y la solidaridad concreta en hechos me parece que tiene que ser una realidad, por eso la reclamamos, por eso pedimos corazón solidario, para que la gente tome como propia la lucha de todos, ¿no? Eve, sabemos que estás muy cansada, que a las 8:30 te querés tomar, supongo que el Río de la Plata, algo de eso, ¿no? O la costera. O la costera. La reserva del asiento. Bueno, pero antes te quiero hacer una pregunta. Estamos haciendo hoy justamente un programa especial por el indulto. Hemos salido, el equipo de producción nuestro salió a la calle para preguntar qué opinaban sobre el indulto, cómo se veía ahora. Y aparentemente hay bastante indiferencia en la gente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué opinas? Bueno, yo creo que la gente que tiene indiferencia fue la misma que fue indiferente cuando se llevaron a nuestros hijos. Entonces la indiferencia hacia el indulto y hacia lo que pasa hoy es la misma indiferencia que tuvieron cuando se llevaban a los chicos a montones, los torturaban, los violaban. Y bueno, se sienten bastante responsables mucha gente, ¿no? Y no quiere que le pregunten porque se quiere olvidar. Bueno, Eve, te mandamos un beso grande. Todavía nos acordamos de la invitación para comer los tallarines, así que en cualquier momento la vamos a ir a cumplir, ¿eh? ¿Cómo no? Un beso grande y mañana nos vemos en la plaza. Bueno, hasta mañana. Chao, muchas gracias. Bueno, Seguimos con los locos de Buenos Aires, nuestro teléfono 890489. ¿Quién está con nosotros, bueno, Alicia? Con nosotros está Alba Lancilotto, de Abuelas de Plaza de Mayo. Hola, Alba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mira, Alba, te trajimos hoy a ver, vamos a pasar una producción sobre el indulto, ya que el 28 se cumplen dos años. De la última etapa del indulto, cuando quedaron los comandantes, ¿no? Escuchamos la producción y después nos contás un poco qué opinas de todo esto. Bueno, muy bien. ¿Te parece? Bueno, este es el trabajo del equipo de producción de Roberta Ruiz, Celeste Neira y Natalia Incoya Garay. Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Silencio en la sala. Tras el juicio realizado en 1985 a las juntas militares, responsables máximas del genocidio llevado a cabo por la última dictadura, se determinaron las siguientes sentencias. Teniente General Jorge Rafael Videla, reclusión perpetua. Almirante Emilio Macera, prisión perpetua. Brigadier General Orlando Agosti, 4 años y 6 meses de prisión. Teniente General Roberto Viola, 17 años de prisión. Almirante Lambruschini, 8 años de prisión. Brigadier General Omar Grafigna, absuelto. Teniente General Leopoldo Galtieri, absuelto. Almirante Jorge Anaya, absuelto. Brigadier General Basilio Lamidoso, absuelto. En 1986 se sancionó la ley 23.492, conocida como punto final. Esta ley estableció la prescripción anticipada de la facultad del Estado para perseguir a los genocidas. Solo serían tomadas en cuenta las causas sobre las violaciones de los derechos humanos presentadas hasta el 23 de febrero de 1987. Por un lado, los tribunales militares retuvieron gran cantidad de expedientes que debían pasar a la justicia federal, evitando así numerosas causas. Por otra parte, ese año no se cumplió con la feria judicial del mes de enero para recibir la mayor cantidad de juicios posibles. Con un punto final. Los militares no conformes con la ley de punto final se amotinaron durante la Semana Santa de 1987. El 5 de junio de ese año se sancionó la ley de obediencia debida. Por medio de esta quedaron en libertad torturadores y secuestradores que solo cumplían órdenes, entre ellos el capitán Astiz. El informe de Amnistía Internacional de 1989 dice: en octubre, un indulto presumarial del presidente a los altos mandos militares reducía aún más las esperanzas de que las graves violaciones a los derechos humanos cometidos en el pasado fueran investigadas. El presidente Menem, enfrentado a continuas presiones militares en relación con los juicios por violaciones de los derechos humanos, indultó a 39 altos mandos militares. Luego, mediante diferentes decretos, dejó en libertad a oficiales del ejército, acusados de rebelión tras los alzamientos militares de finales de 1987 y principios y finales de 1988. Con el decreto presidencial 1002 se dejó en libertad, entre otros, a Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del primer cuerpo del ejército responsable de la tarea genocida en el área de Campo de Mayo. Albano Eduardo Arguindegui, jefe de la Policía Federal y ministro del Interior de Videla. Centralizó la represión ilegal en todo el país. Responsable principal del campo de detención Omega. Leopoldo Fortunato Galtieri, titular del segundo cuerpo del ejército a partir de 1979. En 1981, presidente de facto, responsable de la guerra de Malvinas. Luciano Benjamín Menéndez, comandante del tercer cuerpo del ejército. Reinaldo Benito Viñone, presidente de facto, responsable del secuestro y tortura de 5 conscriptos. Responsable de la destrucción de legajos referidos a la detención de personas. También fueron indultados los montoneros Vaca Narvaja y Cirilo Perdía, quienes reclamaron la liberación de Eduardo Firmenich. El 8 de septiembre de 1989, 200.000 personas marcharon hacia el Congreso para pronunciarse en contra del indulto. Fue la movilización más importante por los derechos humanos en la historia de nuestro país. Sin embargo, una vez más, el pueblo no fue tenido en cuenta por el gobierno. Aquellas banderas de la patria de la primavera. A decirme que existe el olvido, esta noche han venido. El 28 de diciembre de 1990, casualmente Día de los Inocentes, el presidente Menem dicta un decreto más. Esta vez indulta a los pocos responsables de miles de desapariciones y secuestros que aún quedaban en prisión. Muchos volvieron a reunirse en la Plaza de Mayo y recuerdan este día como uno de los más tristes en sus vidas. Sus errores, Ana Frank. Estuvimos escuchando, ante todo me quiero rectificar, era 1990 cuando el indulto, yo dije 1991, parece que fue ayer. Claro, 2 años, pero bueno, fueron 3 años. Alba, qué reflexión haber escuchado, bueno, por un lado a los asesinos y recordar esto, que yo creo que más allá de todo el dolor que tenemos todos por escuchar a Jorge Rafael Videla, porque creo que no, ningún argentino con un poco de dignidad no le puede dar asco cuando lo escucha a Videla. Más allá de eso, ¿qué reflexión te cabe hoy, 4 años después, o 3 años después? Y bueno, nosotros pensamos ahora lo mismo que pensábamos en ese momento. ¿Verdad que el indulto fue hecho según las explicaciones que da el presidente y que dio ahora mismo en Europa, para traer la pacificación? Y nosotros creemos que la paz nunca viene si no es de mano de la justicia. La paz que no viene de la mano de la justicia no es paz. Esa es la paz por la que nosotros luchamos, por la que nosotros vivimos y la que nosotros queremos, que no es la paz de los cementerios, que es la que entienden los militares generalmente. Y esa paz no viene por de la mano de algo injusto como es el indulto. El indulto es una vergüenza para mí, es una fuera del asco y de la bronca, es una vergüenza nacional. Porque si se llegó a hacer ese juicio por primera vez a los militares, que fue un ejemplo, a pesar de sus defectos, fue un ejemplo porque en ningún país de América Latina se había hecho nunca. Y eso, quedamos en ridículo ante el mundo con el punto final, obediencia debida y sobre todo con el indulto. No hay disputa, artefactos, bestias, hombres y mujeres, cada uno es como... ¿Quién está con nosotros? Bueno, está con nosotros Delia Romero, de la Comisión de Familia Bodega Giol, y está Lito también, que vino con ella. ¿Qué tal, Lilia? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hace sí, ya como un año que estuviste. No, menos. Hará dos, tres meses. ¿Tres meses nada más? No. Un poquito más. No, estuve de la mañana. Bueno, ahora hacemos el programa. A ver, los oyentes que llamen. ¿Cuándo estuvo Delia Romero? Hace tanto tiempo, hace poquito tiempo. ¿Poquito, Delia? Sí, ¿cuánto hace el festival? Yo vine a anunciar el festival. Antes también, claro. Nosotros teníamos el tema de antes, claro, de la primera vez. Mm. Bueno, yo te digo, es una inquietud. Todos los que escucharon la primera vez que estuviste acá, que fue con el tema de la represión y cuando recién hacía muy poco tiempo que estaban en la bodega, sí. Es cómo siguió la cosa, en qué situación están ahora, digamos, si realmente sigue habiendo represión. Eso sería, contanos cómo está la gente ahora, bueno, qué están haciendo. Vos sabés que después del gran operativo que hubo tres días antes del festival, que fue el 18 de diciembre, el festival fue el 18 de diciembre, tres días antes, tuvimos una represión bastante fuerte, creo que fue una de las más fuertes, ya que ahí se atacó a los chicos, se golpeó a las mujeres, se golpeó a los hombres, no se llevó a nadie detenido. Rompieron gran cantidad de cosas, vidrios, puertas, platos, todo lo que encontraron. A mí me rompieron hasta el diccionario de los chicos, así con eso te digo todo. Y bueno, claro, los que van a reprimir, lo primero que rompen son los diccionarios. La palabra de ellos es que buscaban una persona que mató no sé a quién. Ahora, yo que tenía que ver que en el diccionario no estaba. Adentro del diccionario seguro no estaba la persona. En los colchones tampoco estaban los colchones. Las camas de los chicos todas rotas, tiradas, dada vuelta, tuvimos que agarrar el martillo con los clavos y arreglarla. No estaba. Bueno, Delia, sabemos que ahora esto está en otra etapa, ya hace más de un año que están en la bodega, se ve, si uno pasa cerca, se ve que anda, hay movimiento de albañiles, digamos. Bueno, mira, hemos hecho un gran, te cuento, hemos hecho un gran cambio, nosotros mismos estamos reciclando la bodega, las familias de cada piso reciclan los pisos, ¿no es cierto? Y lo están transformando en departamentitos, en viviendas cómodas, tratamos de que sean lo mejor posible, que tratemos de vivir lo mejor que podemos, ¿no es cierto? También iniciamos un taller para los chicos, que lo terminamos, donde se dan clases de apoyo. Este año, como se terminó hace poquito tiempo, empezamos a hacer las prácticas hacia adentro de la bodega, con los niños de la bodega. Pero el año que viene ya vamos a iniciar hacia afuera también. Después hemos terminado la capillita en conjunto con el padre del barrio. Está muy linda, es preciosa. Dimos la primera misa para el Día de los Difuntos. Fue una misa preciosa, linda. ¿Quiere decir que ya tienen capilla? Sí, tenemos capilla, tenemos el taller de los niños y también tenemos un taller de trabajo que formamos nosotros, ¿no es cierto?, con distintas comisiones de trabajo, seguimos con todas las organizaciones a nuestro alrededor, se han agrupado más organizaciones independientes que son un gran apoyo y una gran ayuda y sobre todo una gran compañía porque sabemos que no estamos solos y que ellos están junto a nosotros. Todos, tanto la tribu como todos. Gracias por lo que nos todos, toca. Todos. Delia, hablaste de que están reciclando. Reciclando significa, supongo, levantar algunas paredes. ¿De dónde sacan los materiales para construir? Bueno, mira, esa es una pregunta muy linda e importante. Nosotros trabajamos con lo que hay en la bodega. Hacen un reciclaje verdadero. Exacto, hacemos un reciclaje casero y verdadero, auténtico, con trabajo de pueblo y de obrero, de trabajador. Levantamos los pisos que eran de antiguos taquitos de madera, que yo no los conocía, los conocí ahí. Los levantamos todos, en conjunto trabajamos, y dejamos el piso de material abajo. Con eso mismo se construyen las viviendas. Con los adoquines y todo de madera. Exacto, al principio eran todos de chapa, cartón, no sé lo que sería eso, que con algunas familias han construido. Bueno, con eso mismo hemos sacado todo y hemos construido con eso mismo, ladrillos. Se utilizan como ladrillos. Después de todo este trabajo y este trabajo que seguramente va a seguir para el reciclaje... Invitamos a todo aquel que quiere ir a ver la bodega para certificar si es cierto lo que estamos haciendo. ¿No tienen miedo que todo esto después, no sé, que se le entregue la bodega a Pescarmona o hay algún guiño de la municipalidad? Esa es una pregunta muy importante. Nosotros nos consideramos tan fuertes y tan fuertemente organizados que no vamos, acá no jugamos el todo por el todo. Sabemos que no vamos a perder. Ese lugar es nuestro. Lo ganamos, lo limpiamos y es nuestro. Para eso lo pagamos. Vamos a seguir después con vos, ahora vamos a hacer un corte, vamos a escuchar un tema musical, Divididos. ¡Vive locos! ¡Todos son locos! ¡Loco ella! ¡Loco yo! Bueno, hace 15 días una oyente, Marisol, se acercó ya cuando terminaba el programa. Ese día nosotros teníamos de invitados a María Elena Nadeo, concejal del Frente Grande, y la secretaria legislativa de la Unidad Socialista, María Elena Barballelata. Y como no tenía teléfono, nos dejó esta carta que yo la voy a leer porque me parece muy interesante y tiene que ver con el tema que tocábamos ese día de las elecciones. Dice, no tengo teléfono y como estoy cerca, me acerqué a dejarles este comentario. ¿Tienen conciencia que los votos realmente se compran? Soy de un pueblo de la provincia de Corrientes y como en todo pueblo, la plaza está frente a la escuela, lugar donde se vota. Para la gente humilde, léase pobre, es como pasar por un campo de pruebas, ya que mientras se acerca a la escuela, recibe el ofrecimiento de comprarle los votos. Y así es como mientras camino una cuadra, se puede recaudar unos 20 pesos. Eso es lo que se paga por voto en este pueblo de la provincia de Corrientes, que no lo aclara, pero... Dice, de acuerdo a la cotización o necesidad de cada partido, se llega al cuarto oscuro y ahí uno, bueno, es como que se crea una confusión terrible, claro, se ve, ofrecen dinero de un partido, de otro y se crea confusión. Entonces ella dice que no sabe si sirve de algo esto que nos comenta, pero me duele mucho que no haya una profunda concientización del ciudadano por parte de los partidos políticos, para que, dejando de lado sus intereses partidarios, elijan contribuir al fortalecimiento de los derechos civiles. Mandaba un saludo para las dos María Elenas, que las estaba escuchando en ese momento, y la próxima vez que tengamos acá dirigentes políticos le vamos a pasar este tema, esta preocupación que yo creo que existe, que es una parte de esa Argentina... Gracias por la carta. ...que existe. Y lo cayó, locos, todos locos, locos, locos, locos. A mí me parece como clase magistral presentar el amparo, pero ¿alguno de ustedes cree en esta justicia? Yo no sé si... Yo creo que hay una cosa, digamos, me parecería bastante peligrosa con esto de si creemos o no en la justicia. Yo creo que en la justicia yo creo, yo realmente creo en la justicia. El problema es cómo hoy se implementa justicia, que esto es lo complicado. Me da la sensación de que hoy en la Argentina, creo que es bastante trillado hablar de la Corte Suprema de Justicia, totalmente adicta a este gobierno, donde en realidad, digamos, muchos de los jueces terminan jugando políticamente con este gobierno. Creo que para mí el papelón hacia la sociedad que se dio el otro día en un programa televisivo donde el exministro y una jueza federal discuten, digamos, sobre si uno sobornó o no sobornó. Los Pimpinela, parece. Claro, yo creo que dan un ejemplo hacia afuera, muy, muy embromado sobre lo que es la justicia. Pero la justicia como institución creo que es buena, que sirve y que es la única garantía en un sistema democrático. Ahora, si algunos jueces y algunos funcionarios que hoy son parte de la justicia, digamos, no la llevan adelante como deben, creo que es lo que está pasando hoy en la Argentina. Y que no nos da las garantías reales para poder llevar adelante procesos que tengan que ver, como en este caso, con la justicia social. ¿Vos, Barcesat, diferenciarías la institución y los hombres? Yo haría un tercer distingo, diría el sistema de justicia este es malo. Los jueces que están son peores. El ideal de la justicia es un ideal que hay que preservar y que hay que mantener y que hay que fortalecer y realizar, ¿no? Así que comparto con Sergio la idea de la justicia como un valor que hay que realizar. Creo que es un sistema que debe ser cambiado. Y creo que la integración que tiene es de las más desafortunadas. Esto lo hemos tratado en otros programas, el hecho que se hubiera convalidado mayoritariamente a aquellos jueces que provenían de la administración de justicia del Estado terrorista. Creo que esto fue un grave error y que ahora se evidencian las consecuencias. No solamente a nivel de la Corte, sino también a nivel de instancias inferiores. Jueces medrosos en la aplicación y garantía de los derechos humanos y, además, jueces que están dispuestos a admitir este proceso creciente de privatización de la justicia, ¿no? Porque esto también se está privatizando. Desde los grandes contratos de la deuda externa que están sometidos a tribunales y ley del Estado de Nueva York, los grandes contratos que deben aplicarse en territorio de la Nación Argentina, que están sometidos a tribunales arbitrales de bolsas de comercio o grandes estudios jurídicos de empresas monopolistas. Todo esto es un proceso de privatización. Y lo que va quedando es una justicia represiva para los sectores populares. La estadística del nuevo sistema oral penal es que el 80%+ de lo que son juzgados allí son lo que en la jerga se llama el chorro de caño, ¿no? De manera que esto es lo que está alimentando ahora el proceso oral. Ahora, yo también creo que hay un uso alternativo del derecho, que hay que apropiarse del herramental jurídico y que sería un enorme error despreciar la potencialidad de ese herramental, ¿no? Yo creo que ese uso alternativo no es solamente, como algunas veces se hace la caricatura de que hay una biblioteca a la izquierda y una a la derecha y una que sirve y la otra que no sirve para reclamos. No, no es eso. Es un sujeto social distinto que apropia la herramienta del derecho para utilizarla para su realización y no para su sometimiento como es actualmente, ¿no? Luis, vos que sos uno de los más afectados por esta justicia, ¿cuál es tu opinión? Bueno, nosotros creemos que la justicia mejor es la movilización. De esta justicia tenemos que decir que es lenta. Y usted sabe que cuando una justicia es lenta, evidentemente no es justicia. En el caso de los jubilados, tenemos que decir que hemos tenido algunos fallos que son muy importantes, que han fijado posiciones que han servido como modelo después para hacer juicios. Por ejemplo, la justicia ha descubierto que la ley 18037... en sus artículos 49, 51 y 55 son violatorios a la Constitución Nacional. Y tomando como antecedente esto, hubo algunos dictámenes muy importantes que establecieron que el haber del jubilado debe ser el sustituto del sueldo. Vale decir, han dejado una premisa que tiene una validez extraordinaria y que nos ha servido a nosotros para poder ganar los juicios. Pero, claro, esta justicia lerda, en medio de un gobierno que es enemigo de los jubilados, que por otro lado está siempre presto para pagar las deudas externas y las deudas internas, las desconoce, es lo que hace que esta justicia, que a veces se pronuncia bien, sea lerda y llegue demasiado tarde.